que hacen tú y él. Qué bonita pareja, nunca le seas infiel. No destruyas su nido, nunca enfríes su cama, porque estoy convencido que ese hombre sí te ama. Qué bonita pareja, la que llegó al altar, repletita de sueños, entre flores de azar. En las buenas y malas, ese fue el juramento, yo serví de demonio. Adiós amor, lo siento. Soy el águila errante que se cruzó en tu vuelo y se asoció a tus alas para llegar al cielo. Soy el águila errante, soy ese amor prohibido que hoy se va agonizante en busca de el destino fue el que dijo que no. No destruyas su nido, nunca enfríes tu cama, porque estoy convencido que como yo te ama. Soy el águila errante que se cruzó en tu vuelo y se asoció a tus alas para llegar al cielo. Haríamos.